luz en unidad, nuestros ojos en ti. Lámparas brillando, pronto volverás, te levantarás con poder y a una voz tu pueblo cantará. Como un pueblo de amor, hoy tus hijos, Señor, te dan toda gloria, juntos en unidad, nuestros ojos en ti, lámparas. La gloria.